Amada familia, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5, desde los versículos 1 al 12. Si alguien se nos acercara hoy en día y nos dijera, yo sé cómo ser realmente feliz, ¿qué nos dirían? Mira, Federico, eso de estudiar la Biblia, solamente no, tú necesitas formarte académicamente, tener una formación calificada, y así tú vas a ser, ¿qué? Feliz, ¿cierto? O sea, nosotros pensamos que una persona formada, o bueno, las personas que nos rodean, si nos aconsejaran de cómo ser realmente felices, nos dirían, hay que invertir en una formación académica. Otros nos dirían, no, ahí no está la cosa, porque usted qué saca con tener profesión si no tiene plata. El secreto está ¿en dónde? En la plata, ¿cierto? Y como dirían los que son de la costa, si se gana usted 40 barras mensuales, está hecho. Pero eso tampoco lo hace a uno realmente feliz. Otro diría, lo importante es que usted tenga buena salud. La salud lo es todo, ¿cierto? Si uno tiene salud, lo tiene todo. Pero conocemos personas que tienen salud y no son realmente felices. Eso es lo que nos está bombardeando. Prendemos una novela, prendemos un programa, vamos a las escuelas, trabajamos con la gente y constantemente nos están diciendo que el estudio, la formación académica, el dinero, la posición social, la posición cultural, las riquezas, el estatus, etcétera, todas esas cosas, que eso lo hace uno realmente feliz. Pero eso es una falsedad, porque nosotros hemos visto, y es más, en el medio académico es donde están más los suicidios, y en la gente que tiene dinero es donde están mayores los problemas. Pero en el sermón, y ese es el tema de esta mañana, hermanos, si Dios por su gracia, conforme al poder del Espíritu, nos lleva a convencernos de que lo que dice el Señor Jesús en estas bienaventuranzas es realmente ser feliz, hermanos, lo vamos a hacer. Vamos a ser realmente felices. El tema de esta mañana es cómo ser realmente felices. Antes de eso tenemos que ver algunas cosas generales. ¿Por qué el Señor dice lo que dice en este sermón? En ese momento las personas que tenían una relación con Dios eran personas que estaban muy equivocadas. Habían tres grupos religiosos que guiaban a toda la población judía a tener una relación con Dios. Uno de esos eran los saduceos. Y ellos pensaban en el reino de Dios en función de algo político. Decían, cuando el Mesías venga, el que nos prometió el Señor en las Escrituras, Él va a ser alguien que políticamente nos va a sacar de la olla. Otro grupo religioso, que eran los celotes, eran los revolucionarios, decían, no, el reino de los cielos tiene que ser algo de poder militar. Y ellos hasta tal punto mataban a romanos y a quien estuviera en contra de lo que Dios decía en su palabra, lo sacaban corriendo. También había otro grupo, y era el mayoritario, pero el más, el veneno de por qué el pueblo estaba como oveja sin pastor y estaban totalmente en la miseria. Eran los fariseos. Estos decían, el reino de los cielos es algo que vendrá con poder. O sea, ellos imaginaban que ocurriría algo catastrófico, grandioso, y ¡pah!, se establecería el reino de los cielos. Y en todo eso, ellos, abandonando lo que decía la ley, los salmos y los profetas, habían construido una forma de pensar sobre el reino que no era bíblica, que no era conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús les dice, ustedes de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan a los hombres mandamientos, sus tradiciones, como si fueran mis mandamientos, los mandamientos de Dios. Esta concepción del reino había hecho que la gente pensara en el reino en algo orgulloso. Decían, solo los que tengan una gran posición, los que tengan una gran formación, esos son los del reino de los cielos. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, de los patriarcas, por pertenecer a una tribu en especial, por circuncidarse, conservar los ritos y a tener todos sus rituales en orden, ellos ya estaban en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús, cuando dice esto, quiere romper, quitar, sacar a la luz la falsedad en que se encontraban. Ellos pensaban que el que era en los reinos, el del perteneciente al reino de los cielos, no debía ser una persona pobre, menos de espíritu, tenía que ser alguien orgulloso, orgulloso de su cultura, de sus tradiciones, de su familia, de su nación. Ellos pensaban que ser miembro del reino de los cielos, nada de mansedumbre, tocaba ser agresivo, luchar, y costara lo que costara, había que el reino de los cielos tenía que esparcirse. Grandes, grandes errores, errores que destruían. Los tenían a ellos pensando que eran, que servían a Dios, pero no eran del pueblo de Dios. Por muchos años eso fue. Y cuando el Señor Jesús empieza a decir estas palabras, quiere romper con eso. Por eso los destinatarios son sus discípulos, como lo dice ahí en el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús aquí? Entonces va a confrontar el sistema falso de lo que ellos creían que era el reino de los cielos. Y al mismo tiempo, el Señor Jesús va a mostrar de forma clara cómo deben ser y cómo deben vivir los que pertenecen al reino de los cielos. Entonces usted dice, yo soy del reino del Señor Jesús. Ah, muy bien, bienaventurada. Entonces lo que el Señor Jesús va a decir, este sermón no es para entrar en el reino de los cielos, sino es para mostrar cómo se vive y cómo se es en virtud de que pertenece al reino de los cielos. Entonces el sermón nos anima a evaluarlos. Esto es como cuando uno está bien de salud y le da por ir a hacerse un examen, como lo hice yo al regresar, y le hicieron una esofagocolonoscopia, una cosa toda rara. Pero esa vaina, claro, uno por fuera se mira tan lindo, sin pelito, pero cachetoncito, se engordó, los hermanos decían cómo se ha engordado, y bien, cierto, pero hágase el examen. Entonces le meten a uno la varillita allí, eso va, es horrible. Pero después sí sale la realidad. Bacterias, problemas aquí, Este sermón hace eso, nos saca, nos hace un examen, no por fuera, sino nos hace un examen de cómo está nuestra relación con Dios. Hay una palabra clave para analizar estas bienaventuranzas, se llama el reino de los cielos. Si hacemos una interpretación bastante natural de los evangelios, considerando el contexto, su gramática, lo que está queriendo decir cada evangelista, podemos entender que el reino de los cielos, y en otros lugares cuando se dice reino de Dios, son palabras intercambiables. Pero aquí en Mateo se utiliza mucho esa frase porque está hablándole principalmente a los judíos. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito para demostrar que Jesús es el rey de los judíos. Que Jesús es el quien restaura el reino a Israel. Y Israel lo rechazó, ¿cierto? Por eso en Hechos 1 dice, le dicen los apóstoles, ¿restaurarás el reino de Israel prometido? Y entonces el Señor Jesús le dice, no os toca saber los tiempos ni las ocasiones, pero recibiréis poder. Entonces, reino de los cielos hace referencia a la esfera en que Dios gobierna. En este caso, Dios estableció, prometiendo allí en Adán, con la mujer, con Abraham y con David, estableció que él habría un Mesías, un ungido por Dios, un Cristo que presentaría de forma visible su reino, el reino de Dios. Entonces el reino de los cielos significa la esfera en que Cristo reina, entendiendo el horario de Dios, de que ahorita estamos en la época de la iglesia, vendrá la tribulación, 1000 años Cristo reinará aquí, se hará visible todo lo que se le prometió a Israel, se hará visible las promesas de Dios, tendrán el templo, el Señor Jesús reinará, vendremos con él y reinaremos, etcétera, y al final los cielos nuevos, la tierra nueva, se podrán apreciar como el reino de Dios. Entonces, reino de los cielos, reino de Dios, es la esfera en que Cristo gobierna. Y eso fue una realidad que fue patente para los discípulos y en especial para quienes escribieron el Nuevo Testamento. Veamos, antes de ver esos pasajes, quiero decir lo siguiente. El Señor Dios Todopoderoso siempre ha tenido reino. La iglesia no es el reino prometido a Israel, eso es claro. La expresión material física de ese reino la veremos en el milenio, cuando todas las promesas hechas a los israelitas se vean realizadas por medio del Señor Jesucristo. Pero hay un pasaje interesante, vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice el Señor, le están preguntando al Señor Jesús que cómo iban a ser las circunstancias cuando llegara el reino de los cielos. Y el Señor Jesús ahí en el versículo 20 le dice, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondieron y dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni irá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo así? No se aprecia claramente en la escritura que el reino prometido a Israel fue postergado porque Israel, el Mesías a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿por qué el reino de los cielos está presente ahora? Pues es porque toda persona que entrega su vida a Cristo, que le acepta como Señor y Salvador, que entiende que no se puede justificar delante de Dios por sus obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, es parte del reino. Es decir, la iglesia pertenece al reino de los cielos. Fue una realidad muy evidente y patente, y por la cual la iglesia se gozó en los primeros años. Miremos las epístolas, Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1 dice lo siguiente. Está Pablo orando por los creyentes, diciendo, yo estoy orando para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y habla de que ellos tengan fruto, de que puedan glorificar al Señor, y todo eso en virtud de una gran realidad. Dice así, el versículo 13, el cual, está hablando del Señor Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el capítulo 4 del mismo Colosenses, el versículo 11, dice lo siguiente, y Jesús, llamado justo, hablando de un creyente servidor en la iglesia, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En Primera de Tesalonicenses, es también, podemos apreciar que para la iglesia era evidente, ellos tenían muy en claro, nosotros la iglesia no somos el reino prometido a Israel, pero la iglesia pertenece al reino de Dios. ¿Por qué? Porque está gobernada por Él, dirigida por Él. Cristo es su esposo, su cabeza, su autoridad máxima. Miren lo que dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Se le invita a los creyentes a tener una forma de vida acorde a su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Dice el versículo 2, el capítulo 2, el versículo 12. Dice así. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó ¿a dónde? A su reino y a su gloria. En Hebreos capítulo 12 se dice que ya que hemos recibido un reino inconmovible, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Pedro muy claramente dice en Primera de Pedro que en virtud de que los creyentes son de Cristo, ellos ahora han sido, por la gracia de Dios, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, es muy evidente, es decir, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Hermanos, porque este sermón es para nosotros. Está en un contexto histórico donde el Señor Jesús está rompiendo con todas las falsas enseñanzas del sistema religioso de entonces. Pero nosotros, hermanos, necesitamos este sermón. Necesitamos hacernos el examen que el Señor Jesús le hizo en su época a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a sus discípulos. Entonces, con eso en mente, vamos a las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 1. Bueno, de una vez entremos en el 3. Son 5 sermones muy importantes que están en el Evangelio. Este es el primero. ¿Cómo son aquellos que pertenecen al reino de los cielos. ¿Cómo viven aquellos que pertenecen al reino de los cielos? Ahí vemos varias palabras interesantes. La primera es bienaventurados. Está 9 veces. Eso significa alguien que es afortunado, alguien que es dichoso, alguien que se siente y es feliz. Es más, al verlo produce envidia. Al verlo uno dice, esa persona tan afortunada, esa persona tan feliz, ¿qué tiene? Señor Jesús está diciendo, ¿quieren ser realmente felices? Entonces explica cómo se hace. Por eso vuelvo y repito, nuestro tema es cómo ser realmente felices. Y es muy interesante porque cada una empieza diciendo, bienaventurados, tran, tran, tran, tran. Y esto nos enseña algo. La felicidad no es un fin, sino un resultado. Todos queremos vivir para ser felices, ¿no? Yo quiero ser feliz. Pero esto en las Escrituras no es un fin, sino un resultado. Para el Señor es, ¿quieren ser realmente felices? Sean esto. ¿Quieren ser afortunados? Sean esto. ¿Qué otra cosa vemos en general de estas bienaventuranzas? Vemos que todas las bienaventuranzas se relacionan mutuamente, o sea, no podemos separarlas, van intrínsecamente. La primera y fundamental es ser pobre de espíritus, pero todas van íntimamente ligadas. O sea, no se puede ser limpio de corazón si yo no soy pobre de espíritu. O sea, yo soy muy limpio de corazón, pero no soy manso, no soy pacificador. Entonces, es incoherente, vamos a ver que cada una se entrelazan, van unidas. Y es muy interesante cómo estas bienaventuranzas se relacionan con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, gozo, paciencia. Y cuando vamos viendo cómo son los que pertenecen al reino del Señor Jesús, cómo son los cristianos, nos damos cuenta de que estas bienaventuranzas no son el resultado natural de mi personalidad. Es que mi mamá y mi papá me educaron así, por eso yo soy pobre de espíritu o soy manso. No, ese no es la mansedumbre, no, esas no son las virtudes que se están describiendo acá. Estas características de todos los que son del reino no dependen del que quiera o corra, sino de Dios que tenga misericordia. ¿Saben de qué depende? La palabra maravillosa que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver qué, el reino de Dios. Hermanos, no vamos a apreciar aquí características de las personas, personalidad. No, mira, yo puedo ser pobre de espíritu, yo puedo ser íntegro, yo porque a mí me criaron así. No, no. Vamos a ver, es el resultado de conocer al Señor Jesús, el fruto del Espíritu que debe manifestarse en todo aquel que pertenece al Señor Jesús. No son características de forma natural, son expresiones de la gracia de Dios en la vida de quienes se la ha salvado. Maravilloso, ¿no? Porque pues si aún así decimos, oiga, yo sí soy pobre, o yo sí he sido... Es más, es muy cuestionable tu salvación si realmente tú no sientes todo lo que tú no trabajas, tú no deseas lo que vamos a ver aquí. Pero lo que quiero subrayar es que estas características que vamos a ver aquí son resultados de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso a Él debe ser la gloria. Bien, entonces entremos en materia. Primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu, esta palabra pobre es la palabra más fuerte que se puede decir para llamar a alguien pobre. Por eso tal vez una buena traducción sería bienaventurado el mendigo, el pordiosero. A un pobre es rico, o sea, es mucho esa palabra. O sea, bienaventurado el mendigo. Imaginemos la escena de alguien que está allí, quizás no se puede ni parar, destruido, acabado, que no puede hacer nada por vivir, es un pordiosero, es un mendigo. Esa es la imagen que el Señor quiere dejarle a sus discípulos. ¿Cómo? ¿Que yo voy a ser feliz? ¿Que yo voy a ser dichoso y afortunado si soy un pobre? Entonces debemos entender qué no significa esa palabra. No, el Señor Jesús no está alabando la pobreza material. Está diciendo, bueno, pues los pobres que están sin nada de dinero, la gente que está por diosera, esos sí son felices. No es eso, eso es una mala interpretación, porque estamos, todo el contexto nos está hablando de cosas espirituales, del reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir pobre de espíritu? En sí esa palabra pobres describe a una persona que necesita ayuda desesperadamente. Alguien que está sin capacidades, un mendigo, un pordiosero, alguien que está en la bancarrota. Lo opuesto a pobre en el espíritu es el autosuficiente. El que se cree la última Coca-Cola del desierto. El que es altivo y a los demás desprecia. El que piensa que todos dependen de él, pero él no depende de nadie. Eso es lo contrario. Ejemplos de pobres en espíritu: Abraham, Jacob, hasta que no, bueno, el mismo Abraham, en su experiencia de encontrarse con el Señor, dice: yo soy polvo y ceniza delante de ti. Cuando está allí intercediendo por Sodoma y Gomorra, pidiendo que algunos justos se salvaran, Abraham dice: yo soy polvo y cenizas. Jacob se siente miserable ante Dios, desesperado porque lo va a asesinar su hermano, y lo único que pide es: Señor, no te dejaré si no me bendices. Eso es un pobre en espíritu. Otro pobre en las Escrituras es Gedeón. Yo servirte a ti, yo ir a hacer tu obra en una guerra, eso es un pobre de espíritu. Otro importante es Isaías. Isaías, cuando está ante la presencia de Dios, dice: soy, ay de mí, que soy vil y me aborrezco. Miremos el mejor ejemplo, en mi opinión, de un pobre espíritu. Lucas capítulo 18. El versículo 9 dice lo siguiente. Me encanta esa introducción, ¿no? Porque están los dos contrastes. A unos que confiaban en sí mismo como de justos. O sea, uno puede a los ojos de los hombres sentirse muy correcto, una buena gente, como decimos los colombianos, una bella persona. Esos son los que a sus propios ojos, mire cómo puede, y menospreciaban a los otros. Eso no es un pobre de espíritu, eso es un altivo de espíritu. Dijo esta palabra, parábola, dijo el Señor: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno era alguien respetado por su vida de religión. O sea, lo miraban y decían: ese hombre tiene una correcta relación con Dios. Y el publicano lo veían y decían: ese tipo merece el infierno. Ese tipo, que le caiga un rayo. Pero al fariseo, ¿cómo lo vamos a tocar? Él es el respetado de nuestra sociedad, guía de nosotros, y doctor de los que somos ignorantes. Pero miren cómo era la relación de cada uno con Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ah, consigo mismo, interesante, ¿no? El fariseo no ora a Dios, oraba consigo mismo. Dios, no dice ni Señor, ni soberano, ¿no? Antes, sino Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres. Ah, caramba, ese es como estrato, marca especial, ¿no? No salió humano, no soy como los hombres. Era de pedigrí el muchacho, ¿no? Ladrones, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este. Yo creo que él le sabía el nombre al de al lado, yo creo que eran hasta vecinos. Pero como él se creía tan justo, no le dice ni como don Francisco, el publicano, como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se atrevía a acercarse al templo, porque él ya decía: un hombre como yo, un miserable pordiosero, alguien incapaz, eso es un pobre de espíritu. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque diría: Dios es santo y soberano, y yo he hecho lo malo delante de sus ojos. Dios es sublime, yo soy polvo y ceniza. O sea, si alzo los ojos, me consume su ira. Pero ¿qué pasa? Sigue diciendo. Sino que se golpeaba el pecho, decía: estoy sucio, quiero salir de este hoyo de desesperación que es el pecado. Quiero tener una vida limpia, no puedo. Quiero agradar a Dios, no sirvo para nada. Quiero hacer su voluntad, no hago nada, por eso aquí me quedo afuera. Eso es un pobre de espíritu. Dios se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué oración tan corta, pero qué oración tan correcta. Propicio, trátame con misericordia. Ayúdame, sálvame. Ten misericordia de mí, significa eso. Os digo, dice el Señor Jesús, que este descendió a su casa justificado, aceptado por Dios, declarado sin culpa, hecho heredero de los pactos y promesa, un verdadero testimonio de ser del reino de los cielos. Antes que el otro, el fariseo, seguirá siendo muy querido, muy respetado por los hombres, pero delante de Dios está totalmente equivocado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Volviendo a Mateo 5, entonces el Señor repite: bienaventurados, felices, dichosos, afortunados los pobres en espíritu. Entonces, ¿qué es pobre en espíritu con estos ejemplos que hemos dado? El pobre de espíritu es alguien que es consciente, o aquellos que son conscientes de la grandeza, santidad, poder y amor de Dios. O sea, un pobre espíritu no le habla a Dios de tú a tú. Dios no le queda debiendo. Un pobre espíritu no es el que dice: por su culpa es que estoy así, es que usted de mí, a mí no me quiere. Ese no es un pobre espíritu. Un pobre espíritu dice: Señor alto y sublime, Señor, tú eres santo, santo, santo. Un pobre espíritu no se mira hacia los hombres. El fariseo se miraba hacia los hombres, ¿no? Uy, menos mal no soy como tal, pero estoy entre los hombres sobresaliente. No, un pobre espíritu se compara con Dios. Un pobre espíritu reconoce su miseria, reconoce su pecado, se siente pecador. Una cosa es creer, saber que uno es pecador, y otra cosa es sentirse pecador. Cuando uno se siente pecador, uno se siente desesperado. Uno dice: Señor, sálveme, estoy pecador, estoy sucio. Eso es, reconoce su pecado. Reconoce su incapacidad para tener una correcta relación con Dios. Un pobre de espíritu se humilla a Dios, como lo vimos en esa parábola, como lo vimos en los ejemplos de Abraham, Jacob, Isaías. Aún el mismo Señor Jesús es nuestro sublime ejemplo de ser pobre de espíritu. Él dijo: yo no vine a agradarme a mí mismo, vine a hacer la voluntad de quien vio. Un pobre de espíritu confía en que solo el Señor puede salvarle. Un pobre espíritu sabe y cree y lo vive que Cristo es suficiente para él. Un pobre espíritu no anda diciendo: Cristo y mi condición cultural, social, académica, mi fortuna. No, un pobre espíritu es: Cristo es suficiente. Cristo me salva, Cristo puede capacitarme para ser libre, Cristo puede ayudarme, Cristo puede sanarme. Eso es un pobre espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Porque de ellos, solo de ellos, esa palabra de ellos significa un grupo muy sutil, muy especial. De ellos, podríamos leerlo, de ellos, solo de ellos, que es el reino de los cielos. Hermanos, el Señor Jesús es muy claro. Él solo gobierna en aquel que es pobre de espíritu. Lo contrario, a mí me impresiona Proverbios 16. Tú dices: bueno, yo no soy tan pobre de espíritu con Dios. Yo eso de sentirme pecador y que eso, no, tampoco, porque uno es hombre y uno tiene que cometer fallas, ¿cierto? Uno dice, uno es así. Pero ¿qué pasa cuando uno no es pobre de espíritu? La cara de la moneda es diferente. Mientras que al pobre de espíritus Dios dice: yo habito con él, de él es el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Miren lo que dice de una persona que es soberbia, de una persona altiva. 16:5. Abominación. Ay, qué palabra, ¿no? No dice Bueno, yo comprendo la debilidad de que seas tan orgulloso, es que mira, tú te crees la última Coca-Cola. Yo te entiendo, Federico, que tú eres así, porque así te educó tu papá, tu mamá, tus hermanos, etcétera. No, abominación, hermanos. Abominación es ¿a quién? A Jehová. O sea, si es abominación a otro vecino mío, pues bueno. Pero al Señor, dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Abominaciones a Jehová, todo que altivo de corazón. Si tú estás aquí y has desrechazado, desobedecido el Evangelio, eres un altivo. Si tú y yo estamos en un área de nuestra vida que no está gobernando el Señor, no es un problema de las circunstancias, de tiempo, es un problema de altivez. Si algo en nuestra vida no lo está sujetando el Señor, controlando, no está gobernado por el reino de los cielos, somos altivo de corazón. Y la parte B es impresionante. Ciertamente no quedará impune. Antes de la caída está ¿qué? La altivez, hermanos. Y cuando yo preparaba esta enseñanza, me di cuenta de que ese examen interno está... Hay bacterias, hay virus, pero gracias a Dios que tengo su gracia y su poder para salir adelante. Y Dios nos obre en nosotros esta mañana. Quizás el problema de la iglesia hoy en día no es contender por la sana doctrina, no es cambiar nuestras actividades para que sean más santas. Nuestra necesidad como iglesia es la pobreza en espíritu, la pobreza. Señor, sé propicio a mí. Señor, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de comunión con el Señor. Necesitamos ser pobres en espíritu. Ahora, entonces, miremos la siguiente bienaventuranza. Ese es el piso. Por eso, a medida que vamos acabando, y obviamente por el tiempo, voy a estar pasando más rápido por las bienaventuranzas. Es intencional hacer énfasis ahorita acá para después, porque esta es como el piso, el fundamento, las vigas. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Entonces, como yo me soy pobre, como yo aprecio mi miseria, yo no me ando comparando con los hombres, sino me comparo con Dios mismo, entonces soy pobre. Antes de acabar ese punto, ¿cómo somos más y más pobres en espíritu? Hermanos, esta tarea la necesitamos. ¿Cómo somos más y más pobres en espíritu? Dedicando tiempo a conocer a Dios. Nuestros problemas de altivez es porque andamos como Marta, afanados y turbados con muchas cosas. La obra en sí de Dios no nos hace pobre en espíritu. Podemos servir en la obra de Dios muy altivos de corazón. Necesitamos dedicar tiempo a conocer a Dios. Necesitamos estar dedicando tiempo a orar a Dios. Como este publicano, Señor, sé propicio. Tú dices que yo no debo gritar y soy un gritón. Tú dices que no debo mentir y soy un mentiroso. Tú dices que no debo ser altivo y soy un altivo. Necesitamos orarle al Señor. Sea propicio, porque ya Cristo murió por mí, porque ya soy de tu reino, Señor. Sé propicio a mí. Necesitamos dejar de compararnos como iglesia, como creyentes individualmente, a los demás. Porque eso nos sube como en una nube. Eso es como subirse a un ascensor. Me empiezo a comparar con las demás iglesias y termino altivo. Me empiezo a comparar con otros creyentes y me creo la última Coca-Cola. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos, Señor, yo quiero ser como tú. Mi vida, mi nivel de carácter será como el de Cristo. Yo quiero ser como tú, me comparo con Él. Y hermano, eso le quita a uno el orgullo de una. Cuando uno anda mirando horizontalmente, uno se sube como la espuma. Pero cuando uno anda mirando verticalmente, uno se baja. Bien. Versículo 4, segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Esa palabra llorar ahí no es lagrimitas así chiquitas. No, es gemir. Es que es esa... Usted decía, cuando yo era chiquito y mi madre me disciplinaba, que me lo merecía 100 veces... y que era terriblemente, daba lora, ella no me hacía llorar, ella me hacía gemir. Y yo así, ¿se acuerdan que uno queda? Hoy en día dicen que eso es un chino consentido, pero bueno, hay que darle, no mentiras. Entonces uno queda, ese es el, lo que la palabra que está diciendo es los que gimen, ¿cierto? Esta palabra describe a una persona que tiene una gran angustia, que tiene un gran dolor, que tiene un abatimiento hasta el polvo, se deshace su alma de ansiedad. Esta palabra describe a una persona que tiene un pesar, un dolor, una herida muy fuerte en el alma, que no cicatriza, o sea, duro. Eso es la palabra. Porque se, ahora, ¿qué no quiere decir llorar? No es llorar por cualquier cosa. Entonces vemos a los hinchas de Santa Fecito que pierden y, ay, pobres despedidos, lloran, bienaventurados, ¿no? Y ponen ahí en el Facebook, siempre seremos fiel a ti aunque nunca ganes. No, mentiras, los de Millonarios también hacen lo mismo. Pero esa no es la lágrimas que habla allí. Tampoco son lágrimas de cocodrilo. Por ejemplo, las de Acap con su mujer. ¿Por qué estás abatido?, le dice la esposa. Porque es que ese señor no me quiere dar una herida. Ah, pues vamos y matémoslo. Y ya, toma. Sí, está el pasaje. Esas son lágrimas ¿de qué? De cocodrilo. Por eso no hay que ser, no ese es bienaventurado. Se dice que es bienaventurado, y pensando en el contexto de pobreza de espíritu, es bienaventurado la persona que llora, que gime, que se angustia por el pecado, hermanos. Miren un gran ejemplo. El primero es, no lo vamos a leer, el apóstol Pablo, léase Romanos 7. Tengo esta lucha, que yo quiero hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Yo quiero hacer el bien, tengo esa ley de mi corazón de honrarte, de hacer lo que quieres, pero veo otra ley en mí, la ley del pecado que me somete, que me subyuga. Y termina Pablo diciendo, miserable hombre de mí. Eso es bienaventura, eso es un hombre que llora por el pecado. El apóstol Pablo, qué calibre de hombre. Y ese pasaje no lo escribe recién convertido, lo escribe con los años. Y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es, él se siente como a un preso, que como castigo para la pena de ese preso es la muerte. Y le dicen, le vamos a poner un castigo a usted para que muera. Le vamos a amarrar un cadáver de un muerto y hasta que se descomponga el cadáver, usted va a ser muerto. Eso significa, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que significa llorar por el pecado. Mora en mí el mal. Vuelvo y fallo en la misma vaina. Vuelve y se me salta el mal genio. Vuelvo y digo palabras corrompidas. Vuelvo y trato a las patas. Bienaventurados los que lloran. Entonces, ¿qué son los que lloran? Son los pobres. Son los que, siendo pobres en espíritu, entonces dicen, ven su condición desesperada. Y se sienten pecadores, sucios, y lloran, gimen, quiero limpiarme, no quiero más. Claro, a los ojos podemos parecer muy, como el examen que les contaba, gordito y subió de peso, que le sentó china, no, eso es hacia afuera, pero uno por dentro debe tener sus bacterias y sus virus. Eso es que cuando yo me comparo con Dios, soy pobre de espíritu, digo, Señor, yo no quiero, y llora uno, le caen las lágrimas. Esto no son metáforas y ilustraciones y no hay que alegorizar. Esto, Señor Jesús no está alegorizando. Llorar. Sufren. Los que lloran son aquellas personas que sufren por su pecado, el de su familia y el de su mundo, hermanos. Necesitamos llorar por el pecado. ¿Cuándo hemos hecho una reunión de martes para orar por el pecado? Llorar por el pecado de mi familia. Más grande que tiene mi familia es no creer al Evangelio. Yo los veo por fuera y digo, qué gente, mejor que yo. Pero su mayor miseria es que no han creído. Llorar por el pecado del mundo. ¿Hemos llorado de ver que cada segundo mueren personas que se van al infierno sin el Evangelio? ¿Llorar por la miseria del hombre? Mire, un ejemplo que a mí me impacta es el Señor Jesús. Lloró. Lloró cuando murió su amigo Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar, entonces ¿por qué lloraba? Ahí dice, dijeron los que lo rodearon, mire cuánto lo amaba. ¿Saben por qué lloraba el Señor Jesús? Por ver lo que hace el pecado en la vida de una persona. Lo mata. Lloró cuando vio a Jerusalén y a las ciudades impenitentes. Lloró por ellos y dijo, ay, si se convirtieran. ¿Lloras por tu pecado? ¿Te duele cuando metes las patas? ¿Se te ponen hinchaditas los ojitos? Eso es, eso que dice ahí. Felices, dichosos los que lloran por el pecado. Entonces, ¿por qué qué? Porque ellos recibirán consolación. Dios mismo los animará, los fortalecerá, los consolará al perdonarlos, al liberarlos. Ahora, en lo contrario. Lo contrario, hermano, es que si uno no llora por el pecado, Dios lo va a hacer llorar por el pecado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Dice, bueno, yo voy a vivir en todas estas áreas, pero esta no reina Dios. No va a reinar Dios en mi pureza. No va a reinar Dios en mi lengua. No va a reinar Dios en mi tiempo, en mis ofrendas. No va a reinar. Es esa actitud, lo que el pasaje que vamos a leer es muy delicado. Está dicho a personas que dicen ser creyentes, pero realmente nunca lo han sido. Pero quiero aplicarlo a nosotros, hermanos. Porque nosotros podemos endurecernos, podemos decirle a Dios, yo sé que tú dices tal cosa, pero no lo voy a hacer. Eso es lo que afirma en el versículo, en el capítulo 10 de Hebreos, el versículo, ya lo encontramos. Versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola a Moisés por la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pasaje indiscutiblemente es para personas que dicen ser creyentes, pero después no lo salen. O sea, parecían ovejas, pero siempre fueron lobos. Pero para nosotros tiene aplicación, hermanos. Si nosotros no lloramos por el pecado, Dios nos va a hacer llorar por el pecado. Dios nos va a romper literalmente. Horrenda cosa. Que hay pasajes que dicen tomar la cena indignamente. Algunos están enfermos y mueren. O sea, es grave, hermano. Necesitamos llorar por el pecado. Entonces es lo contrario. ¿Y cómo más y más lloramos por el pecado? ¿Qué debemos hacer para cultivar un carácter así? Dedicando tiempo a conocer a Dios, hermanos. Dedicando tiempo a orar, a examinarnos. Tenemos que autoevaluarnos. Cuando uno no es consciente del pecado y está llorando, ¿saben cómo se vuelve uno? Un superficial como creyente. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, y todo lo tolera, y no hay que decirle a la gente el pecado porque se nos van a hacer nuestros enemigos. Y usted no hable de pecado porque a todo el mundo anda juzgando. Hermanos, tenemos que llorar por el pecado. Tenemos que estar en un continuo arrepentimiento, no para salvación, sino como expresión de que somos salvos. Tenemos que llorar. ¿Has llorado por el pecado de tu familia, de tu barrio, de tu Colombia, de este mundo? Miren los ejemplos. Daniel, los profetas cuando oraban decían, Señor, hemos pecado. Te hemos dado la espalda, hemos hecho lo que hemos querido. Y eran personas reíntegras. Eran unos ejemplos, sin embargo ellos se vestían de la miseria del hombre y lloraban con él, sus hermanos, su familia, su pueblo por el pecado. Tenemos que llorar. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. En la anterior parte de lo que tenemos que hacer para hacer llorar más y más por el pecado, no dejar esto y así ser felices, tenemos que confesar nuestros pecados, hermano. Tenemos que pedir perdón a las personas que ofendemos. No es meter las patas y ya, sino tenemos que llamar y decir, perdón, no debí haber hecho esto, te fallé. Eso es parte de un corazón que llora por el pecado. Continuo arrepentimiento es la idea. Y en el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos. Describe a una persona que se deja dominar, controlar, guiar. Es alguien que uno ve y dice, tiene un amo. Es un siervo, es un esclavo de alguien. Eso es un manso. ¿Qué no quiere decir manso? No es cuestión de personalidad. Por ejemplo, como el perrito, el Droopy, ¿sí lo conocen? Hola, amigo, ese es remanso. Pero ese es un perrito que nació así, mansito, ¿no? Porque hay perros rabiosos, ¿cierto? Pero ese perrito manso no es lo que se refiere aquí, no es de personalidad. Yo siempre he sido un hombre calmado y sereno. Esa no es la mansedumbre que el Señor está hablando. Lo felicito, pero usted puede ser muy orgulloso, no se deja dominar, se cree la última Coca-Cola, pero es muy manso. No, ese no es el manso de acá. Porque vamos a ver ejemplos de manso. ¿Sabes quién es un ejemplo de manso? Abraham. Caramba, él era un hombre fuerte. ¿Manso por qué? Porque Lot le dice, están con Lot y él allí trasladándose a la tierra que Dios juró darles, y Lot dice, bueno, pues vamos a separar. Él venía de colado, él venía echando dedo, y Abraham le dijo, camine pues. Pero sin embargo Lot le dice, dividamos la tierra, y el manso Abraham le dice, coja lo que quiera, hágale. ¿Para dónde? ¿Para allá o para acá? Otro hombre manso, Moisés. La hermana lo censura, le dice, se casó con mujer cusita. Y él se llama, leamos los números capítulo 12, me encanta esta historia, porque Moisés fue un hombre fuerte, un hombre que tuvo que dirigir, que alguna vez mató a los enemigos del Señor, tuvo que tomar decisiones sabias, tenía que estar al frente de un gran pueblo, pero era un hombre que Dios denomina manso. Moisés, números capítulo 12, dice María y Aarón. Sí, números 12, capítulo 1, versículo 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado. Chismosos. Porque él había tomado una mujer cusita, murmuradores. Hablaron lepra de Moisés. Y dijeron, solamente Moisés ha hablado por nosotros, cuestionaron su liderazgo. Yo la verdad, si soy Moisés, digo, Señor, que se abra la tierra y se los traga. Es más, con toda la familia para evitarme que los sobrinos después se vengan de mí. Bueno, confesé un pecado. Ya saben qué belleza les está hablando. Bueno, mentiras, es una ilustración. Y dice, y también otra pregunta, ¿no ha hablado también por nosotros? Nosotros somos sacerdotes, María y yo. O sea, ¿cierto? Y dice el 3, y aquel varón Moisés era muy, ¿qué? Manso. A mí me molesta cuando dicen, hay que ser manso y no menso. No, hermano, si ahorita vamos a ver qué significa mansedumbre. Si para la gente uno parece menso, que seamos mensos. Que a veces justificamos el orgullo, hay que ser manso pero no menso. No. Si por glorificar a Dios hay que ser mensos, lo somos. Entonces también dice así, bueno, y dice, noten que quién da el concepto de él. Dice, y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y Aarón y a María, salid, y o sea, el Señor viene y defiende a Moisés. Más adelante, ¿sabe qué hace Moisés? Ora por sus hermanos. Señor, el Señor dice, está bien, no los voy a desaparecer. Los iba a, la disciplina de Dios para María y Aarón era la muerte, pero Moisés intercede y dice, no, Señor, no, yo ora, intercede. Entonces, ¿qué es un manso? Y el Señor Jesucristo, un ejemplo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se qué, vació de sí mismo, tomando la forma de siervo, y hallándose en la condición de siervo, se qué, humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, un manso es aquel que se deja dominar y controlar por el Señor, con un carácter fuerte, pero el Señor es el que lo coordina, lo doma. Es alguien que lleva el yugo de Jehová desde su infancia, desde que el Señor lo salvó. Es alguien que es dominado por el Espíritu Santo. Es alguien que a los demás los estima como superiores, como a sí mismo. Un manso es aquel que no busca su propio provecho, sino que busca a los demás. Entonces, si le dicen menso, está bien. Un manso, hermanos, es aquel que no hace las cosas por contienda o por vanagloria. Un manso es aquel que se vacía, que dice, por la gloria de Dios, hago lo que sea. Un manso es el que quiere obedecer al Señor. ¿Cuál es el beneficio? Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa esto? Esas son palabras muy judías y traen a la idea de prosperidad, de bienestar. Hermano, nosotros anhelamos en la vida ser prósperos, tener paz, tener una vida dichosa. Esta es la verdadera felicidad. Hay que ser mansos. Hay que, por el poder del Espíritu Santo, con la gracia del Señor, ser mansos. Miren lo que dice, porque de ellos recibirán la tierra, es decir, Dios les dará bienestar. Y nos buscamos bienestar, ¿no? Ya Dios lo ha prometido. Lo contrario es que Dios resiste ¿a quiénes? Soberbios, y da gracia a los humildes. Soberbio, Dios lo resiste. ¿Cómo somos más y más mansos? Dedicando tiempo a conocer a Dios, dedicando tiempo a orar por Dios, entregándonos a Dios. Hay que decirle al Señor: quebrántame, yo soy altivo, yo soy fuerte, yo soy trato duro a las personas, yo no sé ser amable. Hay que decirle: Señor, quebránteme. Hay que decirle al Señor que yo mengue y tú crezcas, Señor, lo que toque hacer, pero quiero ser manso como tú lo eres. ¿Qué debemos hacer para ser más y manso? Nuestra meta, hermanos, debe ser como Cristo. Nuestra meta no es tener casa, carro y beca, salud, dinero y amor. Nuestra meta es ser como Cristo. Siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es esta palabra, hambre y sed de justicia, describe a una persona que tiene una gran necesidad, que tiene un deseo muy fuerte. ¿Usted ha tenido hambrecita y no ha comido harto? ¿Cómo se siente? Duro, ¿no? O sed muy fuerte y no puede tomar. Es ese deseo, es un anhelo ferviente. ¿Por qué? Justicia. Esa palabra justicia, más que salvarse, significa ser, vivir una vida santa. El que tiene hambre y sed por justicia es lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 3. Vamos a ver un excelente ejemplo, y yo creo que ahí resumimos todas las bienaventuranzas en una sola, de lo que fue la experiencia de Pablo, un hombre que tuvo, para estar en el reino de los cielos, ser pobre de espíritu, llorar, ser manso, y ahora tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Mire Filipenses capítulo 3, el versículo, bueno, vamos a leer desde el 4, perdón, Filipenses 3, dice así, el versículo 4 exactamente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ese es un altivo, ¿cierto? Si alguno piensa en qué tiene que confiar en la carne, eso era Pablo antes sin Cristo. Yo más, versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por basura significa por estiércol a ganar a Cristo. O sea, sigue diciendo el versículo, a fin de conocerlo a Él, 10, versículo 10, a fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia, como el ejemplo de Pablo, son aquellos que tienen una gran necesidad de ser santos, de conformarse a lo que la palabra de Dios dice. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que no quieren tener ninguna relación con el pecado. Vamos a ser radicales. Como dijo el Señor Jesús, si tu mano te es ocasión, cortársela. No, eso es una hipérbole para decir con el pecado hay que ser radical. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que quieren ver su vida, en su vida, el fruto del Espíritu. Yo quiero vivir entregado al Señor, Espíritu Santo. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que quieren ser como Cristo, conocer a Cristo, ser semejante. Si Él se entregó en todo al Padre, yo quiero ser como Cristo y entregarme a Él. Eso significa participar de sus padecimientos. ¿Y cuál es el resultado? Porque ellos serán saciados. Hermanos, qué bendición. Yo a veces uno se deja engañar por este mundo. Uno piensa de verdad que si solo la Biblia y no tiene una formación académica, entonces le va a ir mal, y que si no tiene plata, entonces ¿qué va a hacer de su vejez? Y que si no tiene amor, y que eso, uno no va a ser feliz. Qué miserable, ¿no? Que si la salud, o sea, es duro no tener, o sea, estoy diciendo, qué triste es eso. El Señor está diciendo acá, porque serán saciados. Ser verdaderamente feliz, tener hambre y sed de justicia, nos hará felices. Dios les dará, nos dará descanso, seguridad, reposo, tranquilidad. Qué vejez tan hermosa, ¿cierto? Qué juventud tan maravillosa, habiendo uno sido así, pobre de espíritu, humilde de corazón. ¿Cómo podemos ser más y más, tener más y más hambre y sed de justicia? Dedicando tiempo a nuestra relación con Dios, dedicando tiempo a orar, dedicando tiempo a no buscar nuestro propio provecho, a aguantar más, a dejar de que todo gire en torno de mí, más bien yo ser usado por Dios para ayudar a otros. ¿Cómo tenemos, en el versículo 7, bienaventurados, la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos? Esa palabra misericordiosos describe a una persona que es compasiva, llena de gracia y verdad, que se pone en los zapatos del otro, y tremendo, ¿no?, que desea ayudar a otros como él ha sido ayudado. O sea, vamos a ser muy felices, muy afortunados, muy dichosos, si aprendemos a ponernos en los zapatos de otro, si aprendemos a tratar a otros como Dios lo trata. ¿Qué no quiere decir esto? No es una personalidad caritativa. Yo ayudo a mucha gente, yo tengo mi fundación. No, no es eso. Va más allá. Está diciendo que una persona va a ser realmente feliz si trata a las personas como Dios lo ha tratado a uno. Uy, duro, ¿no? Y no perdonamos. Y no amamos. ¿Qué me perdonó el Señor a mí? El infierno. Ese era. Él tomó mi lugar, fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. Yo debo tratar hacia otra persona. El Salmo 103 describe lo que es ser un misericordioso. Se acuerda, debemos acordarnos de que las personas son frágiles como nosotros, quizás en otras áreas. Nosotros somos fuertes, pero ellos débiles. El misericordioso debe aprender a tratar a las personas como Dios lo ha tratado a uno. ¿Ustedes se imaginan si Dios nos tratara como nosotros tratamos a las personas que nos rodean? Nos acaba. Si Dios me tratara a mí como yo he tratado a mis familiares, Dios me trataría muy duro. Pero Dios no me trata así. Debemos hacerlo. Siguiente bienaventuranza. Ya casi estamos terminando. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra hace referencia, mientras que las que tienen hambre y sed de justicia hace referencia a santificación, los bienaventurados, los de limpio corazón, hace referencia a integridad, a sinceridad con Dios. Eso nos hará muy felices. Sin santidad nadie verá a Dios. Ejemplos de esto tenemos a Daniel, a Noé, a Job. Fueron hombres que lucharon por una vida íntegra. Que usted los veía en la iglesia, bueno, en esa época no eran israelitas, pero bueno. Los veía ya en el templo, y lo que eran en el templo eran en la casa. Vidas transparentes, de una sola pieza. Hombres pecadores, pero que tenían una vida sincera, honesta a Dios. Bienaventurados, versículo 9, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto hace referencia a personas que muestran la paz, no la paz del mundo, sino la paz que Dios da. A veces, hermanos, para tener paz necesitamos confrontar. El resultado de la justicia muchas veces es la paz. A veces, para que haya paz en mi vida, en mi familia, yo tengo que confrontar el pecado, dejar el pecado y huir y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Este pasaje no nos anima a ser superficiales y tolerantes con el pecado. Este pasaje nos anima a tratar a las personas como el Señor Jesús, es prácticamente como el de misericordiosa, tratar como el Señor nos trata, la paz. La paz se requiere trabajo, hermanos. Al Señor le costó dar su vida, nosotros necesitamos trabajar. en ser como el Señor Jesús. Y la última, que son prácticamente dos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, hacer la voluntad de Dios en esta era de la iglesia, en esta época de la iglesia, nos va a causar sufrimiento. El mundo nos odiará, aún pensarán que sirven a Dios y nos van a perseguir. Nuestros enemigos pueden ser los de nuestra casa, por causa de portarse como la Biblia dice, de la justicia del Señor Jesús, nos pueden echar de trabajos, insultar, perseguir, meter en la cárcel. Por causa de ser el Señor Jesús, nuestro Rey, como Él sufrió, nosotros también debemos sufrir. Con muchas tribulaciones debemos pasar al reino de los cielos. Es duro, es duro. En este momento, cristianos en el mundo, como en Corea del Norte, en China, en África del Norte, estarían aquí dando su testimonio. Lloran, muchos en cárceles por años, solo porque tenían una Biblia en su idioma. Muchos nos van a mofar, muchos se nos van a burlar. La soledad nos espera. Pero hermanos, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados. Si notan que jugársela todo por el Señor vale la pena. Decíamos que el punto de este sermón es cómo ser realmente feliz. Dios quiere que lo seamos. Aquí está. ¿Qué tal si trabajáramos en eso? ¿Qué tal si diariamente conserváramos una buena relación con el Señor? La conclusión, cuando uno ve estas bienaventuranzas en mi vida y seguramente en la de los hermanos aquí, es la siguiente, hermanos. Lo más importante, la prioridad, el primer lugar por lo que hay que acabarse la vida de uno es nuestra relación con el Señor. No las misiones, no la iglesia, nuestra relación con el Señor. No vamos a sacar nunca un carácter manso, y menos cuando uno es de carácter fuerte. Necesitamos al Señor. Necesitamos que primeramente su reino y su justicia sea nuestra prioridad. Necesitamos que nosotros menguemos y Él crezca. Ya lo podemos ser felices. Y yo te lo digo a ti: si su merced no ha entregado la vida a Cristo, usted está muy mal. La ira de Dios está sobre usted. Jamás podrá experimentar ser bienaventurado. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús a los que no han creído su evangelio? Malditos, apartados de mí al fuego reservado al diablo y sus ángeles. Pero si tú eres de Cristo, Él te dice bendito. Hermanos, sí podemos ser realmente felices en este mundo, pero si no cuidamos nuestra relación con Dios, solo será pura tilín tilín y nada de paletas. Es como el que quiere buena salud, pero no hace deporte, no se le duerme lo necesario, no come. Pero yo quiero buena salud, pero no se cuida. Tener una salud espiritual hay que trabajarla, y el corazón de ella es nuestra relación con el Señor. Vamos a orar. Señor, examínanos. Tú sabes qué áreas hemos descuidado. Sí hemos dado fruto de lo que debe ser alguien que pertenece a tu reino. Sí lo hemos dado, por tu gracia y por tu poder, porque tú lo has determinado en todos los que has salvado, que tengan un corazón nuevo, que sean perdonados, que more tu espíritu, que sean transformados a la imagen. Pero los años, Señor, nos endurece, el mundo nos ahoga, el mal se nos pega como una costra. Examínanos, mira el camino de perversidad que hay. No podremos vivir este sermón en integridad si antes no nos hemos humillado a ti. Quebrántanos, necesitamos ser pobres de espíritu. Gracias porque tú ya nos has hecho feliz con tu por por tu Hijo, el Señor Jesús. Yo te suplico, ayúdanos a ser el pueblo que tú quieres que seamos, para la alabanza y gloria a tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.